hasta me enamoraste. Me dijiste al oído, quieres estar conmigo y la eternidad vivir. Es mágico sentir que me amas. Más allá.